Bueno, 8:25 minutos. Seguimos aquí en Radio Kermés haciendo periodismo turno mañana. Vamos a tocar un tema que venimos tratando aquí en Kermés, que es el tema del Casino Club y esto de que no ha pagado el sueldo, que ha pedido ayuda, que primero iba a recibir ayuda, después se la habían sacado y ahora aparentemente el Estado Nacional va a pagar parte del sueldo de trabajadores y trabajadoras del casino. Estamos en comunicación telefónica con una trabajadora del casino acá de Santa Rosa. No vamos a decir el nombre para preservar también que no tomen represalias con ella. Así que la vamos a saludar. Buen día, ¿cómo te va? Pablo. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. A ver, contanos, ¿cuándo arrancó la cuarentena? ¿Esperaban atravesar por la situación que están viviendo? Hay trabajadores y trabajadoras del casino que han cobrado apenas 5.000 pesos, 7.000 en algunos casos. Mira, la verdad es que no nos imaginábamos tener que pasar por esta situación que es horrenda. Porque estamos llenos de incertidumbre. Imagínate que se nos había dicho que se nos iba a abonar la mitad del sueldo y ya habíamos entrado en un clima de descontento porque nunca se... no es que nosotros no querramos ir a trabajar, sino que no se nos permite volver a trabajar por esta situación y nada, sabemos que el casino tiene un buen respaldo como para abonar los sueldos y que nos digan primero que nos van a dar el 50% del sueldo, ya era incómodo. Cuando nos dicen, nos avisan que bueno, que en realidad se da para atrás con este acuerdo y que nos abonan el 25% del sueldo neto, pero que el 50% que no nos abonaba la empresa, lo abonaban CES, era incómodo, pero sabíamos que por lo menos íbamos a alcanzar a cubrir algunas deudas y a comprar mercaderías o productos de primera necesidad. Claro. La semana pasada nos encontramos con depósitos irrisorios que rondan los 5.000 pesos, los 3.000 pesos. Hay una empleada que se le depositó menos aún. O sea, es nada de dinero. Obviamente que apenas se hizo efectivo el pago y el banco nos descontó, o sea que nos quedamos con cajas en cero, como si no hubiéramos cobrado nada. Claro. Sí. Y bueno, imagínate la situación nuestra, que es totalmente desesperante, porque no tenés para comprar productos de primera necesidad, no tenés para pagar cuentas, no hay para pagar alquileres, no hay para pagar nada. Y entonces es incómodo. Sí. ¿Qué ocurrió con el salario de abril? ¿Cómo lo cobraron? Porque en marzo, en realidad el salario de marzo. De marzo se cobró completo. Se compró completo, está bien. Habíamos trabajado hasta el día 15 de marzo y se cobró completo. ¿Lo pagó todo el casino o pagó una parte ANSES de eso? No, lo pagó el casino completo. Está bien. El tema es el salario de abril y claro, Tenemos incertidumbre con los salarios de los meses venideros porque realmente no sabemos si se van a abonar de esta manera, si no los van a abonar, no sabemos qué va a hacer ANSES porque supuestamente el día 13 o 15 nos van a hacer un depósito, no sabemos si lo va a hacer ANSES, si lo va a hacer sobre el básico como lo hicieron, como lo hizo el casino, si se enojó. Se nos va a abonar el dinero que supuestamente teníamos que tenían que abonarnos. La verdad, no tenemos una incertidumbre terrible. ¿Qué te pasó cuando viste al gremio firmar la baja salarial del 25% y acordar eso con el casino sin consultarles a ustedes? Y mira, ya había descontento cuando nos enteramos que Aleara había firmado por un 50% y no había consultado con ningún empleado. Imagínate cuando nos dicen que es el 25% y con más razón menos se consultó a los empleados porque ningún empleado sabía. Imagínate la situación. Creo que de más está decir la expresión de cada uno porque la verdad nosotros sentimos que nos tomaron el pelo, porque es una terrible tomada de pelo, una falta de respeto lo que nos han hecho. El salario promedio de un trabajador ahí del casino, ¿en cuánto asciende, más o menos, cuánto es el monto? Y mira, van desde los 35 mil pesos hasta, y mira, no sabría decirte porque hay variedad de... Claro. Pero, De sueldos depende las categorías, la categorización de cada empleado. Tenés 35.000, 40.000, creo que hasta 50.000 más o menos, digamos que ronda entre los 35.000 y los 50.000 pesos, o sea, más no. Una parte importante también del ingreso son las propinas, ¿o cómo hacen con eso? Sé que en el sector gastronomía... las propinas se reparten entre todos los empleados y hay una caja de empleados para el sector juegos. Claro. Eso sí, se reparten de manera equitativa, pero no es un gran ingreso. Vos imaginate que el fuerte de nuestro ingreso es el sueldo. Claro, sí. Decías recién que no hay fecha todavía de cuándo van a recibir el 50% que ahora, la última información que hay, lo va a pagar ANSES. No hay fecha. Mira, supuestamente es el día 3, el día 15 más o menos, pero la incertidumbre nuestra más que todo es sobre qué monto nos van a dar el 50%. Si va a ser el 50% de nuestro salario básico o va a ser el 50% de nuestro salario neto, como nos han dicho. Porque, la semana pasada nos dijeron vamos a pagar el 25% de su sueldo, pero de su sueldo neto, y nos encontramos con un 25% de nuestro sueldo básico, y algunos compañeros ni siquiera llegaba al 25% del sueldo básico. ¿Han podido hablar con, o sea, o algún delegado, alguien, con las autoridades acá del casino, con alguna gerencia, algo, para ver, encontrar una solución a esto? No, hasta donde tengo entendido, no. Está bien, o sea... intervención del gremio no han pedido, porque bueno, el gremio les da... Mira, sí, hay chicos, hay delegados contactándose con los gremios. La semana pasada el papel del gremio estaba muy cuestionado, había muchísimo descontento con los dos gremios que intervienen. El gremio que mayor intervención tiene es Aleara, porque es el que, digamos, atañe a lo que es la actividad juegos, y gastronomía se estaba... acatando a lo que decía Aleara. El detalle es que, bueno, la semana pasada el papel de los gremios fue totalmente nulo, o sea, nos sentimos abandonados. Esta semana se movieron un poco más, pero más o menos era más de lo que se venía hablando estos días, o sea, ya se hablaba del tema de ANSES, se dio marcha atrás con el acuerdo porque ANSES había denegado la ayuda al casino. Ahora nuevamente dicen que ANSES va a ayudar al casino y bueno, entre tantas idas y vueltas, tantas idas y venidas, no, la verdad es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos quién nos va a pagar, cuánto nos va a pagar, la verdad es esa. Claro, la incertidumbre. Bien, no sé si querés completar con algo que quieras decir, si no, te agradecemos, bueno, la valentía primero de salir a hablar, y muchas gracias. Sí, no sé qué más podemos decir, porque la verdad es que creo que está todo dicho, hay un descontento general entre todos los empleados, el miedo de ser despedidos está, particularmente en mi caso, el miedo está porque es lógico, pero la verdad es que alguien tiene que decirlo, porque estamos el descontento es general, estamos asustados, desesperados, no sabemos qué va a pasar, tenemos, te vuelvo a decir, cuentas que pagar y no podemos hacerlo, hay alquileres que pagar y no hemos podido hacerlo, no hemos podido siquiera ir al almacén de la esquina o al supermercado a comprar algo. Tenemos todos hijos a cargo, tenemos familia a cargo, hay familias completas que dependen del casino y la verdad es que es aún más desesperante. Sí. Pero nada, creo que más que eso no podemos decir, ¿no? Claro. Bien, te agradecemos estos minutos con la radio y bueno, y ojalá se solucione pronto esto. Dale, gracias a ustedes por el espacio. Bien.